vamos a tener temperaturas bajas. Pero por favor, así qué mala noticia que me da. Pero bueno, ¿quién dice que de repente se vio cómo es el sol? Siempre la lucha. De repente nos sorprende. Y claro, claro que sí. Como ahora que estaba queriendo tratar de escaparse, de filtrarse entre esas nubecitas. Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué resulta. Igual está agradable, así Juli, no hace frío. ¿Usted tiene frío? No, la verdad que no está frío, está un poco nublado nada más, pero está cálido, corre una brisita media fresquita, pero es apenas. Una nubecita de vez en cuando no te viene mal. No viene mal, la verdad que está agradable como para salir, sí, llévense un pequeño abrigo, pero la verdad que hay gente en la calle también desabrigadita, hay alguna que otra persona con remera, mire. Vio, ahí está, entonces bueno, quizás pinte más onda humedad. Claro, bueno, porque nos hemos traído todo ese clima. Pero nos trajimos un pedacito de La Plata. Hemos sido muchísimas, la verdad que llama, yo no sé, yo voy a aprovechar el momento porque muchas de las personas que por ahí desconocen todo este movimiento en lo que respecta a las mujeres y a la disidencia que se viene dando hace muchísimo y de estos encuentros, al preguntarme si les había llegado algo de información, si habían escuchado algo, lo único que mencionan es algunos de los medios que han cubrido esta gran marcha de 6 kilómetros que se realizó en La Plata, como el tetazo le han puesto. ¿Qué me dice usted? Es muy gracioso. También se habla De todo el panorama, el tetazo. Claro, de quienes después que se estaba quemando la catedral. Bueno, lo de siempre, Juli, ¿se acuerda cuando Total. Dijeron que quemaron un perro? Hay tantas cosas que se dicen y hemos sido miles y miles y miles encontrándonos y tomando las calles y viviendo con muchísima fuerza esos días. Pero bueno, hay medios y hay legisladoras como Carrió que van a salir a decir esas cosas, ¿no? Totalmente. La verdad que, bueno, llamó la atención. Por ahí, el día sábado se filtró alguna que otra información con respecto al contenido del encuentro, del título plurinacional, por parte de uno de los medios no oficialistas hegemónicos, pero después el resto de la cobertura lamentablemente declinó en eso. Así que, bueno, seguimos luchando desde los medios comunitarios para que la brecha se abra hacia el resto. Exactamente, claro que sí. Bueno, y seguimos ahí con las repercusiones del encuentro, además, porque hemos quedado más que conmovidas. Sí, totalmente. Así que por eso nos hemos traído el clima húmedo de La Plata, sépanlo. Ese es el motivo. Bueno, pero volviendo al tema informativo, rápidamente nos vamos a algo que sucedía ayer y que anunciábamos, Gaby, es que el día de ayer a las 12 horas se reunía la Comisión de Desarrollo Social con la directora provincial de atención a las personas con discapacidad, estamos hablando de Gabriela Patricia Juárez, para analizar un proyecto, un expediente sobre la adhesión a la Ley Nacional 26.816, la cual propone crear el régimen federal de empleos protegidos para personas con discapacidad. Este proyecto de ley ya tiene media sanción y el día de ayer fue presentado para analizarlo de la mano de la persona que es la directora de este espacio, pero también se reunieron y acudieron en la misma reunión diferentes organizaciones sociales, y entre ellas estuvo Mónica Bascuñán del Observatorio de Personas con Discapacidad, quien nos mandó un informe muy detallado sobre todo lo que acontecía en esa reunión. Si les parece, la escuchamos. Escuchamos. En el día de ayer, la Comisión de Desarrollo Social de la provincia de Mendoza, que tiene a su presidenta la diputada Marcela Fernández por la Unión Cívica Radical, se hizo presente en una reunión en la legislatura donde se había convocado a la directora de discapacidad de la provincia de Mendoza, la señora Gabriela Juárez. En la reunión esta estuvieron también Silvia Estoco, que es diputada por el Partido Justicialista, y Patricia Galván, también diputada por el Partido Justicialista, y la diputada Claudia Basil, que es diputada por la USR. La reunión que se llevó a cabo ayer se había convocado a la directora de discapacidad de la provincia de Mendoza, Gabriela Juárez, quien no pudo asistir a la reunión y en su lugar envió a Alejandra Martín, que es asesora técnica del Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad y quien estuvo allí presente representando a la directora de Discapacidad de la provincia de Mendoza. La reunión que se llevó a cabo es para tratar la Ley 26.816, que es el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad. La ley tiene media sanción en el Senado en la provincia de Mendoza y lo que se está trabajando es buscar que la provincia adhiera a esta Ley Nacional de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. La reunión que se llevó a cabo ayer con la comisión fue para tratar y ver cuáles eran los pros y los contras de esta ley. Desde el Observatorio de Discapacidad nos autoconvocamos y nos hicimos presentes, ya que consideramos y hacemos valer la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el país adhiere, nuestro país adhiere a partir del 2008, recalcando la importancia de que las personas con discapacidad nos hagamos presentes en la toma de decisiones, ¿no? Y que respeta, obviamente, a personas con discapacidad. Si bien la licenciada Alejandra Martín nos explicó que la ley tiene muchas falencias y que realmente la provincia tiene organismos que están al tanto y participando en todo lo que es, hizo hincapié mucho en la importancia de que el organismo más importante de la provincia, que es la Dirección de Discapacidad, trabaje en conjunto con la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, ya que la Subsecretaría debe contemplar a todos los trabajadores de la provincia de Mendoza y cuando hablamos de todos los trabajadores también estamos incluyendo a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, ¿sí? Desde el observatorio creemos que más allá de que la ley necesita algunos arreglos y que siempre se tienen que reglamentar algunas cosas que no se han tenido en cuenta, consideramos que es de mucha importancia que la provincia adhiera a esta ley, la 26.816, que es el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad. Por otro lado, los equipos técnicos del Observatorio de Discapacidad de la Nación también están de acuerdo en que esta ley necesita algunos arreglos y algunas modificaciones. Bueno, se concluyó, ¿no?, la importancia de que de que se pueda adherir a esta ley más allá de los arreglos y las modificaciones que llegara a necesitar en su momento. Esperemos que el Senado, que se logre la otra media sanción y que se pueda adherir a esta ley. Ahí escuchábamos, Juli. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Mónica Bascuñán en lo que respecta a esta reunión que finalmente se pudo realizar. Con buenas noticias, esperando, este tratamiento en la Cámara de Senadores y Senadoras para que ya le otorgue la media sanción que le reste y que esta ley, la 26.816, que pone el planteo de crear un régimen federal de empleos protegidos, ya se ponga en marcha. Bien, Juli, nos quedaremos alertas entonces a lo que resulte en relación a ello, ¿no? Totalmente. Bueno, Gaby, y ahora te cuento que ya estamos en camino para el barrio La Favorita el día de hoy, que vamos a estar visitando el comedor Arcoíris. No sé si recuerdan ustedes la semana pasada que estuvimos hablando en comunicación telefónica con Norma. Bueno, hoy día vamos a visitar el comedor, vamos a tratar de compartir con ustedes varias voces del mismo. Muy bien, Juli, entonces en un ratito nada más nos encontramos desde el corazón de La Favorita.